Viene, ¿cómo estás, Anita? Hola, Gaby, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, qué lindo escucharte. Y bueno, preguntarte sobre esta actividad que se va a llevar a cabo hoy día. Sí, hoy día en la sede del SUTE, en la calle Coronel Plaza, no recuerdo la numeración. Creo que es 556. Sí. Muy bien, lo he dicho muchas veces. Claro, ya te la aprendiste. Sí, la actividad de hoy es convocada por el espacio No a la Baja. Es un espacio que está conformado por varias organizaciones y trabajadores de la infancia. Y la idea es, más allá de seguir discutiendo que este gobierno intenta por todos los medios bajarle la disponibilidad, es plantear la situación que atraviesa hoy la infancia. Nos encontramos, bueno, con un escenario que políticamente se ha corrido de garantizar derechos y, bueno, justamente son cada vez más los casos de violencia institucional y de gatillo fácil, esto a nivel nacional, pero que también es reflejo acá en Mendoza. Totalmente, ¿no? Y, bueno, donde a la vez, tenemos recientemente el fallo en relación a Lucas Carrasco, a su homicidio, esta constante del código contravencional, ¿no? Viene complejo el tema. Sí, totalmente. Es un manojo de medidas punitivas y represivas que viene tomando el gobierno actual, Mendoza particularmente con el código de contravención, y la realidad es que ya varios organismos internacionales vienen marcando que la pobreza se padece o se sufre más en la niñez. Uh-huh. Entonces, bueno, ante esa situación, nosotros como organizaciones que laburamos en los territorios, con las comunidades, bueno, venimos indicando este escenario, pero a su vez consideramos que podemos aportar para generar políticas públicas, porque la realidad es que justamente eso, el Estado se ha corrido de ser garante de derechos. Y es porque, bueno, no se generan ni políticas sociales y justamente se cierran las posibilidades de generar. El Consejo Provincial de Niñez actualmente no está trabajando en pos de eso, porque sería si no reflejo en las comunidades. Entonces, bueno, la idea es plantear diferentes estrategias para llegar a ese Consejo de Niñez, como así también para la Bicameral de Niñez y Familias. Bien, perfecto. Entonces, la importancia entonces de encontrarse, ¿no? De poder discutir, de poder plantear y de poder visibilizar todo lo que no se está haciendo además, ¿no? Sí, totalmente. Creo que podemos hacer entre las organizaciones y quienes trabajamos en materia de infancia una especie de diagnóstico, por así decirlo, uh-huh. o una descripción de la situación. Y podemos describir en cada ámbito, sea en lo educativo, en salud, en términos de participación, en términos de espacios de recreación, de deporte, cómo los jóvenes y los niños y las niñas no se les están garantizando los derechos. Entonces, bueno, creo que hay como muestras muy puntuales. Hace poco se cerró una institución educativa de la primera infancia, los centros de salud están colapsados, muy pocos pediatras hay en la provincia. Las mujeres que son mamás nos han comentado que es imposible conseguir un turno para controles de niños sanos. Las escuelas manifiestan que cada vez hay más deserción y que la deserción tiene que ver con que los chicos y las chicas no están almorzando y que no les falta una comida principal para poder llegar a la escuela. Hace muy poco tiempo en Jesús Nazareno, en Guaymallén, se desmayó un niño en la escuela y claramente fue por hambre. Entonces, bueno, estas cuestiones no son aisladas, está todo entrelazado. La asignación universal por hijo, que viene a generar un impacto a nivel económico en las familias, muchas veces se deja de percibir por no contar con los controles de salud. Y los controles de salud no se pueden realizar si no hay turno. Entonces, digo, todo está entrelazado, es un escenario difícil, porque las mamás y los papás se encuentran sin trabajo o tienen que salir a buscar un montón de trabajo para poder juntar un ingreso fijo y que posiblemente les alcance para cubrir las necesidades básicas, y eso no está sucediendo. Entonces, el Estado es el principal garante, más allá de que la corresponsabilidad legal la sociedad también nos convoca a garantizar derechos, bueno, por ahí, bueno, es esto, presentarnos ante esta situación y generar un espacio de diseño de estrategias, tanto para que se garanticen como también para problematizar, porque hay otras cuestiones alrededor de las comunidades. La deserción escolar aumenta, pero también ha crecido el consumo problemático en los jóvenes. Y bueno, y Mendoza por lo menos no se cuenta con espacio para trabajar esta temática. Totalmente, todo enlazado, ¿no, Anita? Como vos lo decías. Bueno, qué importante entonces juntarse hoy. Recordanos entonces el horario en el que va a ser este encuentro. Sí, hoy en la sede del SUTE a las 14 horas. Es un horario, la verdad, difícil. Pero bueno, por ahí ha estado atenta a los horarios no laborales de por ahí, de quienes han manifestado que iban a participar. Por ahí, bueno, la idea es justamente encontrarnos y poder armar estrategia para encontrarnos muchos más. Así es, bueno, hacer el esfuerzo, ¿no? A quienes puedan acercarse en ese horario, ahí en la calle Coronel Plaza 556, bueno, y para decirle no a la baja ahí entre todes. Anita, te agradecemos mucho, un abrazo enorme desde acá. No, por favor, gracias a ustedes por siempre acompañarnos.